realmente de emoción. Por primera vez en nuestra casa vamos a transmitir un partido de fútbol y nos vinimos hasta el gigante de Arroyito para seguir al nuestro, para seguir a Central. Hoy, en un día soleado acá en Rosario, una jornada divina, y para nosotros estamos haciendo historia, así que imagínense la emoción que sentimos en una radio comunitaria del interior del país, en este caso de la queridísima ciudad de Rosario, hoy haciendo historia, haciendo un gesto casi, te diría, patriótico, siguiendo al nuestro, alentando siempre a Central, y hoy vamos a tener la forma de mostrarlo a través de la radio, a través de esta transmisión que estamos haciendo en vivo desde el gigante de Arroyito. Buenas tardes a toda la audiencia de UGM Bien Libre, cumpliendo un sueño, ¿no? Por tantos años escuchando los partidos de Raúl, escuchando a los relatores, los comentaristas, y hoy me toca estar acá en el palco de prensa, viéndolo acá arriba del gigante, y qué grande que es el gigante. En una jornada histórica para nuestra radio, aquí en aire libre, pitó el árbitro y empezó el partido. Sato Cortigosa hace juego y para el costado, ya no tiene cabeza, la va a pegar, la tiró al centro, están todos los jugadores, Canaza saca ahora, ojo con esto, la tiene Colo Gil, la pinta hacia el área, cabezazo. ¡Gritalo, Canaza! ¡Todos los corazones, todos! ¡Pulpitando el azul y amarillo! ¡Gritalo, Guerrera! ¡Gol de Central! ¡Gol de Central! ¡A los 9 minutos, 30 segundos de este segundo tiempo! ¡Sí, señoras y señores, Caruso! ¡Para que esto empiece a ponerse como nosotros queremos! En triunfo de Central, hasta ahora, en los primeros minutos de este cotejo, Rosario contra el Pula, Banfield 0, y vos lo disfrutás a través de Aire Libre, Radio Comunitaria. Muy buena jugada, se la puso en la cabeza de Caruso, cosa con adelante. La estaba caliente, la gente que aclama, estamos viviendo un partido vibrante en el gigante de Arroyito, y qué lindo que es que gane Central, qué lindo que es que gane el nuestro. Vamos, Canalla, vamos que se puede, muchachos. Sale Rubén, sale el artillero de Central, sale el 9, el capitán del que tanto se ha hablado, ingresa Lovera en su lugar, ingresa Maximiliano Lovera. Se va Marco Rubén, aplaudido por toda la parcialidad canaja. Gran partido de Marcos en el día de la fecha. Estamos para jugar el partido y con un chico que la tiene con la bola. Terminó. Pitó el final. Esto es el final del partido. Y ponete contento, canaja. Ponete contento, Guerrero. Ponete contenta, Guerrera. Acá. Y el gigante de Arroyito en el primer encuentro que tuvimos como local en esto que es la Supercopa 2018-2019, que no es nuestra, gana Rosario Central 1, Banfield 0.